despertar a la gente. Despertar a la gente. Nuestra primera labor González, será despertar a la gente. Para el rap de álbum. Abro, FC ajarro, vagos y haraganes despilfarro, extremo anomalía, fina puntería, fardo, saetas detectan arrítmicos, tienen este estilismo cardio. A pesar de todo sigo fuerte como antaño, no voy a ser otra jodida oveja del rebaño. No me hacen daño, ni las leyes ni las balas, aprendí a sobrevivir con el paso de los años. Soy un puto indignado desde que nací, con un par de cojones siempre actitud de MC. Afrontamos los problemas, creamos soluciones, ni políticos ni el fin del mundo nos sacan de aquí. Así es, por cada causa efecto, a lo hecho me chupa la mierda, los pretextos. Así lo siento, así lo pienso, así lo expreso. Maniobrar en el vacío nunca trae final ileso. Estamos preparados para todo lo que venga, acostumbrados a que nada nos sorprenda. Si un banco nos desahucia y nos deja en la calle, dormiremos en cajeros, quemaremos sucursales. Causa y efecto, fuerza contraria, causa. A lo hecho pecho, todo efecto tiene su causa. Acción con reacción tiene su causa. Fuerza, causa y efecto, fuerza contraria, causa. A lo hecho pecho, todo efecto tiene su causa. Fuerza contraria. Este rimar por rimar a muchos puede inquietar. Más no podemos hacer tal fluidez. Es natural, sin paz, genuino andar. Muy particular, potencial, providencial. Nunca quisimos influenciar. Viviendo en esta jungla nos hicimos inmunes. Enterramos gobernantes en fosas comunes. También indignos policías pegando a civiles. Causa y efecto, nada ni nadie nos destruye. De fábrica vine, coloco en cada track aborto. Tonterías de tontos, rompo. Problema más que mío, suyo. Sorullo, creyéndole a capullo. Pichones de palomo, nunca aptos para el contacto. Wizda Ailes, sniper apo. Aunque te bajes, capo, porque trapo. Basta ya de estar vendiendo que eres capo. Que no soporte, que se ahorque, que se linche al que no aporte. He aquí la corriente que se lleva tú el que ronque. De escondite solo sabrá que el que de nosotros se esconde. Nacidos para el rap. Entre tú y yo solo existe una diferencia. Yo tengo un don para sentir indiferencia. Mis versos me transportan a lugares clandestinos. Tú impones la crítica, yo pongo el estilo. Causa y efecto, fuerza contraria, causa. A lo hecho pecho, todo efecto tiene su causa. Acción con reacción tiene su causa. Fuerza, causa y efecto, fuerza contraria, causa. A lo hecho pecho, todo efecto tiene su causa. Acción con reacción.